Y recién le acabo de decir a los jugadores que estoy muy contento del torneo que hicieron. Hoy no nos alcanzó. Estos torneos por ahí, en ese sentido, no nos benefician tanto como deberían, porque va a jugar el primer partido de visitante, entonces se pone mucha presión. Hoy no tuvimos igual de todas formas nuestro mejor partido, pero el equipo luchó, dio la cara como hace siempre. Y nada, felicitar a Quinza, que jugó mejor, estuvo más concentrado y pudo cerrarlo más claro. En líneas generales, ¿qué balance puede hacer de este Super 20? No, buenísimo. La verdad es que nosotros en la fase de los primeros cinco perdimos solo un partido de visitante, con la última bola en el aire. Y después perdimos por uno los de visitante, ahora perdemos suplementario. El equipo da siempre la cara, juega con lo que hay, jugando bien, jugando mal. Siempre intenta tener esa identidad, como hoy, que empezamos el partido muy mal, con mucha desventaja en el marcador, y sin embargo nos pusimos ahí otra vez. Y la verdad que nada, felicitar a los chicos, estamos trabajando bien. Y nada, que sea un trampolín para poder tener una buena Liga Nacional. Una serie muy pareja que podía estar para cualquiera, se vio en los dos partidos, de hecho, yendo a un tiempo suplementario. ¿Dónde estuvo la clave de que en este partido son pequeñas cosas? Sí, una sola no, hay jugadores de muchísima calidad, muchísimo talento en ambos equipos. Ellos armaron un equipo, creo, para salir campeón, para jugar Liga de las Américas, y lo están haciendo bien. Empezaron el torneo Super 20 con algunos altibajos, pero después ya llevan 8 partidos, 9 partidos seguidos consecutivos ganados, así que tiene un mérito enorme. La verdad que me gustó cómo el equipo enfrentó a uno de los candidatos al título seguramente para la Liga Nacional. ¿Cuál es el balance para pensar ya la Liga Nacional? El próximo sábado ya tienen la revancha, ya empieza una nueva temporada. Sí, todavía no es el análisis general, pero seguramente en estos días lo vamos a hacer, pero de todas formas vamos por el buen camino. Me gusta cómo jugamos, cómo nos pasamos la pelota, cómo estamos defendiendo. Hay que mejorar cosas, como siempre, que lo vamos a hacer, y bueno, a partir del sábado ya poner la cabeza en la Liga Nacional.